podrán decir que una mujer cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Para la gente de Illimo, Tucumé, Monsepú, Chiclayo, Chicote, somos Armonía 10. Desnuda canta la mañana, sí, que